Bienvenidos a Astrosenda, el camino más corto para alcanzar las estrellas. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Por supuesto, siempre hay Astrosenda que se transmite de manera ininterrumpida todas las semanas. Y no puede faltar mi querida compañera que siempre me acompaña en las emisiones de Astrosenda, Lorna. Hola, hola a todos. La verdad es que es un gusto estar con ustedes acompañándolos este día en su programa favorito, Astrosenda. Bueno, yo creo que es nuestro programa favorito, Lorna, porque nos divertimos horrores haciéndolo, ¿no? Ay, sí, yo me divierto mucho, muchísimo. ¿Eh? Oye, andas medio agripada, no te me cuidaste. No, es que ves que con los cambios de clima en estas épocas, de repente como que te da ahí el... Sí, qué bárbaro. Yo ahora sí, desde un mes antes empecé a tomar el famoso Aderogil. Ya tenía yo tiempo tomando la vitamina C diario. Ah. Entonces, bueno, como que medio me he salvado, ¿no? Sí, claro. Pero también empezamos a tomar Aderogil una vez a la semana. Ah. Además de la vitamina C. Y yo creo que eso sí me ayudó un poquito. Yo se los recomiendo si todavía no lo han hecho. Aderogil una vez a la semana es buenísimo. Eso fue lo que me faltó a mí, Kitty. ¿Ya ves? ¿Por qué no te pasé el tip antes, mi querida Así Lorna? Es. Mientras voy a ir por unas guayabas. Claro. Un juguito de naranja a temperatura normal, para que se me vaya contrarrestando este gripón. Ándele, me parece perfecto. Y bueno, mi querida Lorna, pues ¿cómo ves? Ya estamos en el nuevo amanecer galáctico. Ay, sí, Kitty, ya estamos. Y honestamente, pues todos estaban así con el ¿y qué va a pasar? ¿Y qué va a suceder? Y pues obviamente estamos aquí todos muy contentos y estamos listos para continuar hacia nuestras metas, hacia nuestro camino, hacia las cosas que queremos hacer. Y qué mejor, Kitty, que pues tengamos una ayuda extra, que tengamos una guía, así como Horóscopos 2013. Claro, por supuesto, ya fueron por el libro. Uy, ojalá y lo encuentren, ¿eh? Pero miren, si no han podido encontrarlo en Sanborns o en cualquiera de estas tiendas, ya me va aquí a golpear la productora porque anda diciendo marcas, ¿verdad, mi querida Lorna? No, para nada. Pero en la librería favorita, sobre todo Sótano, Gandhi, Sanborns, si no lo han podido encontrar o han tenido problemas para encontrarlo, porque la verdad es que se está agotando la edición. Sí. Y yo les paso el tip, hay libros en venta en Casa Mayo. Ah, qué bueno que nos dices, porque yo en alguna ocasión vi a unas personas que estaban en la tienda de los tecolotes con una, ¿cómo se? Con el vendedor de libros, y no que yo lo aparté, no, yo aparté un mes antes el de Kitty, no es que yo, y había un ejemplar y no sabían a quién dárselo el chico de los libros de Sanborns. Sí, no, hombre, bueno, yo la verdad les estoy profundamente agradecida. Pero lo escribí con mucho amor, la verdad. Siempre los escribo con mucho amor. Siempre pensando en que algo nuevo que yo les pueda aportar. Porque no se trata nada más de tener una guía que nos diga, ay, vas a chocar, el jefe te va a sacar la lengua, vas a encontrar el amor de tu vida. Eso no es astrología, mi querida Lorna. La astrología es una herramienta de autoconocimiento. Y esta herramienta de autoconocimiento, bueno, nos puede ayudar a entender de dónde venimos, hacia dónde vamos. Nos puede también apoyar en nuestras relaciones interpersonales. Y, por supuesto, nos ayuda a fluir con la energía como se vaya presentando. Pero acuérdense de algo, que nosotros somos los arquitectos de nuestro propio destino. Así es de que la astrología inclina. El astrólogo, por supuesto, que orienta, pero de cada uno de ustedes depende el aprovechar esta energía o sortear los obstáculos. Finalmente, la astrología es preventiva y nada de lo que te dice es inminente o está escrito, y menos cuando estamos hablando de una astrología solar, Lorna. Así es. Porque acuérdense que no todos somos iguales. Ah, no, eso sí que... Yo creo que todos los seres humanos somos únicos y que todos vivimos circunstancias diferentes y que tenemos diferentes objetivos de acuerdo a la edad, de acuerdo a nuestras propias inquietudes, de acuerdo a nuestra propia evolución, ¿no? Entonces, pretender que un libro de horóscopos nos puede dar la guía o me voy a ceñir fielmente a él. Bueno, eso es un error que no deben de cometer. Pero, por supuesto, nos ayuda, como digo yo, para medirle el agua a los tamales, ¿no? Entonces, hoy hemos preparado un programa muy especial para todos ustedes porque les voy a dar una probadita. Vamos a analizar qué planetas vamos a tener de acuerdo a nuestro signo solar en tránsito, ¿verdad? ¿Qué planetas en tránsito vamos a tener? Y bueno, por ahí les voy a pasar unos tips de dónde pueden esperar. Acuérdense que siempre que yo menciono un signo, estoy hablando del signo solar, pero también es el ascendente. Ah, claro. Es más, esto tiene mayor impacto si ustedes conocen su ascendente, porque de ahí parte precisamente todo el mapa natal de cada una de las personas. Entonces, si conocemos nuestro ascendente, el pronóstico va a ser mucho más acertado que simplemente solar. Yo les repito nuevamente, el signo solar es nuestra esencia, es nuestra naturaleza, pero el ascendente es la manera en que yo voy a utilizar mi esencia para mostrarme al mundo. Entonces, es muy importante el ascendente. De ahí, yo puedo más o menos vislumbrar cada uno de los escenarios de nuestras vidas y dónde vamos a tener mayor actividad. Y entonces, bueno, en mis libros siempre trato de invitarlos a la reflexión, más que otra cosa. Que sepan dónde están las energías de los astros, en qué área de nuestra vida nos pueden afectar, nos pueden desafiar, nos pueden retar, para que nosotros tomemos el toro por los cuernos, ¿no, Lorna? Pero por supuesto, así sí, a lo mejor este año, digamos que en mi ascendente, yo tengo por ahí un tip importante, que en los negocios voy a tener como que más éxito, más tino, o a lo mejor en tal camino yo puedo seguirlo. No sé, por ejemplo, a lo mejor Virgo y con las bienes raíces me puede ir extraordinario ese año, ¿no? Exactamente. ¡Ay, cómo ha aprendido mi querida Lorna! Eso me gusta. Y estoy segura que todos los que nos escuchan y que nos siguen programa a programa también han aprendido muchísimo acerca de astrología. Porque ese es el objetivo de Astrosenda, darles a ustedes una visión diferente de lo que están acostumbrados. Aquí no somos charlatanes, no somos adivinos. Bueno, sí ando medio bruja a veces, pero no, soy bruja. No, eso no. Sí, déjenme decirles que definitivamente no soy bruja, ¿no? Pero miren, por ejemplo, ¿qué pueden encontrar en el libro 2013? Ay, podemos encontrar mucha información. Para empezar, bueno, viene un panorama general de cuáles son las configuraciones planetarias, que además, bueno, ya las compartimos aquí en Astrosenda, sí, a través de Blanquita Bustamante, a través de Valterán Liker, a través de Ceci Ortiz, que cada uno tiene su punto de vista como astrólogo, ¿no? Y yo se los he querido compartir a todos ustedes. Pero para cada uno de los signos vienen, muchas ideas y muchas cosas que los pueden a ustedes ayudar, bueno, pues en esta nueva era a desarrollarse, a evolucionar junto con nuestro planeta y, por supuesto, con la humanidad, ¿no? Y entonces tenemos el signo. Acuérdense que además este libro está dedicado a la astrología evolutiva, ¿ok? Entonces, astrología evolutiva es una corriente nueva que se está dando dentro de la astrología. Quien, por supuesto, el iniciador, hay que darle todo el crédito de este movimiento de astrólogos evolutivos, que se utiliza la astrología como una herramienta de crecimiento más que nada, ¿no? Y es Stephen Forrest, por supuesto. Y que mucho del contenido del libro, bueno, pues fue asesorado por mi querida Nina Ortega. Que miren, yo esto lo traigo como natural, Lorna. Yo desde el año 2005 que empecé a escribir libros, yo siempre dije, yo les quiero dejar algo más. Sí, claro. Porque yo conozco la astrología, sé que no es lo que la gente dice, de que me va a decir si me voy a casar, me va a decir si me van a correr de la chamba, me va a decir si me va a pasar esto. Eso no es astrología, ya lo saben, ¿no? Entonces siempre he querido invitarlos a la reflexión. Y la primera ocasión en que invité a Nina Ortega al programa, bueno, yo dije, yo de aquí soy, ¿no? Definitivamente, y además va mucho con mi naturaleza. Entonces, en parte de mi experiencia, más las enseñanzas de Stephen Forrest, más toda esa experiencia que también tiene Nina Ortega, bueno, hemos plasmado un poquitito dentro del libro 2013. Y entonces dice, bueno, el símbolo de cada uno de los signos, su planeta regente, lógicamente, pero les hablo de cuál es el objetivo de cada signo para que lo puedan cumplir en esta vida. ¿Cuál es su estrategia, por ejemplo? ¿Cuáles son sus recursos? ¿Cuál es ese lado de sombra que todos tenemos, mi querida Lorna? Esa que porque nadie todos quiere. Tenemos un lado positivo y un lado negativo. Claro. Y hay situaciones, circunstancias y personas que a veces logran sacar a la bruja que llevo dentro, ¿no? A la loca de la casa de repente se me escapa, ¿no? Les digo cuál es su alimento. Claro. Les digo también qué pueden hacer para poder evolucionar. ¿Cómo van a ser en realidad una vez que han alcanzado su evolución? ¿Qué pueden hacer para elevar su nivel vibratorio? Les doy técnicas de meditación, de relajación, flores de Bach. Les digo cuál es su ángel custodio. Les digo, bueno, pues compatibilidades. Yeah. Y trae, por supuesto, el horóscopo mes por mes. Entonces, vayan y cómprenles un libro que les va a servir de cabecera. Porque lo van a utilizar todos los meses. Y como me dice mi hija, yo lo tenía en la oficina. Y al principio de cada mes, no solamente yo, todo el mundo quería que le leyera su signo, ¿no? Claro, sí es cierto. Todos queremos saber. Y además, con esta gran, gran aportación a través de todo lo que has estudiado, todo lo que te asesoró Nina, pues realmente ver cómo evolucionan los signos, qué es lo que necesitan. Y nosotros nos vamos dando cuenta qué necesito yo también, siendo pues Libra, por ejemplo, para alcanzar mi mayor evolución, o en qué punto de evolución estoy. Entonces, eso realmente es muy importante y eso es extraordinario. Estás pues cumpliendo con tu meta, con el objetivo de dejarnos ahí una bolsita, digamos, con accesorios para poder estar en el camino de todos. Exactamente. Acuérdense que la carta natal es la cajita de herramientas con las que nos manda Dios al mundo. Y entonces, pues, algunos traen pinceles para pintar grandes acuarelas. Otros traen computadoras porque van a ser grandes técnicos. Otros traen sus tubos de ensayo porque van a ser físicos. Y otros de plano traen la brocha gorda porque van a ser pintores de casas, ¿no? Pero todos venimos con algo muy especial y muy particular. Y yo creo que en este nuevo amanecer galáctico estamos justo en el momento de poder desarrollarnos, de poder evolucionar. Yo aquí les he hablado mucho de que la Tierra ha elevado su nivel vibratorio, ¿no? Y a lo mejor dicen, ay, Kitty, como que ya se lastronó. Pero no, se los juro. Miren, gracias al físico alemán Schumann, se sabe que la Tierra está rodeada de un campo electromagnético que se forma entre el suelo y la parte inferior de la ionosfera, que está situada así como a unos 100 kilómetros por encima de nosotros. Y este campo posee una resonancia que durante miles y miles de años se mantuvo más o menos constante a unas 7.83 pulsaciones por segundo. Y esto, pues, es como si la Tierra tuviera un marcapasos, ¿no? Es así como... Acuérdense que la Tierra es un ser viviente y respira, se mueve al unísono con el universo, no está estática, ¿no? Entonces, pretender que hay un dibujo del universo y no se mueve, yo creo que es una barbaridad, ¿no? Exacto. Estamos en constante movimiento, estamos moviéndonos a otros lugares, ¿no? Entonces, bueno, a través de esta resonancia es lo que hace posible mantener un equilibrio en la biosfera, y cualquier variación en esta vibración, pues lógicamente nos afecta a todos y modifica las cadenas de ADN energético, biológico y psicológico de todos los seres humanos. O sea, no solamente afecta a nuestro planeta, Por eso el deshielo de los polos, por eso los cambios climáticos. Claro que el hombre ha contribuido, ¿no? Sí. Ahí para que haya un acelere en todos estos cambios que está teniendo la Tierra. Pero somos parte de la Tierra, a ver, Y somos responsables de la Tierra. Como dicen por ahí, hello. O sea, se han dado cuenta que vivimos en la Tierra. Sí. Que somos parte de la Tierra. Entonces, lógicamente, todas las modificaciones en vibración, en alteraciones, en su atmósfera, nos tienen que afectar emocional, psicológicamente y físicamente, ¿no? Por supuesto. Entonces, bueno, la fuente de esta actividad, ojo, es el sol, que convierte el hidrógeno en helio, produciendo un viento solar que transporta partículas muy cargadas por el espacio, y algunas de las cuales recogen en la meganotetosfera de la Tierra y produce estas ondas vibratorias de nuestro planeta. Entonces, si tomamos en cuenta que acabamos de pasar por un intenso periodo de tormentas solares, acuérdense, también aquí lo mencionamos en el programa en algunas ocasiones, ¿no? Estamos pasando por un periodo de máximas tormentas solares que dura 11 años, ¿no? Entonces, bueno, la vibración se modificó y al día de hoy, ojo, se encuentra cerca de los 12 Hz por segundo, lo que produce una aceleración del tiempo. ¿A poco no han sentido que ya el día no les alcanza para nada? Ay, sí, me faltan horas para dormir. Ah, no es cierto. No, pero sí, no te alcanza. De repente ya te das... Empiezas el lunes y ya es viernes. Y es así como que... ¿No se ¿qué les pasó? Fue el año así como que dicen volando, ¿no? Por supuesto. Bueno, todo este cambio vibracional de la Tierra o aceleración pues nos afecta a todos y cada uno de nosotros y también nos está afectando... En tiempos, el día se ha hecho más corto, aunque no lo percibimos, por supuesto, pero los días ya nos robaron segundos. Por supuesto, hay que ir a los Unfound y decir que así alguien perdió esos segundos que nos robaron al día, claro. Pues que por favor nos los devuelva, ¿no? Sí, por favor. Bueno, ¿qué cambios se señalan? Bueno, miren, simple y sencillamente, porque hay mucha gente muy reticente a veces, Lorna. Entonces dicen, no, es que... somos lo máximo en la creación y punto, ¿no? Y así hemos sido siempre y esto no es cierto, ¿no? Nada más miremos un poco hacia atrás al hombre primitivo que vivía en la era de las cavernas, ¿no? Que andaban todos peludos, greñudos, jorobados, con sus garrotes, que tenían una manera muy particular para expresarse, para manifestarse, ¿no? Claro. Entonces, yo no soy igual a ese hombre primitivo. No. Ni nadie de lo que nos escucha. Yo creo que hemos ido evolucionando. Pues, la ciencia ha ido evolucionando, nos ha proporcionado una mayor longevidad, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿A poco no vivimos más? Claro, exactamente. Si te das cuenta, antes el promedio de vida que tenía el ser humano eran los 60 años. Claro. Ya decíamos, tienes 60 años, ya es un anciano, ¿no? Claro, exactamente. Y ahora, bueno, que no se sorprendan, yo tengo los tres hermanos, por ejemplo, que conforman la familia de mi papá, pues mi papá tiene 89 años, mi tía tiene 86 y mi tío tiene 84, es el peque de los tres, ¿no? Y déjenme decirles que mi papá juega todavía billar 3 veces por semana, maneja su coche, escribe cuentos y bueno, anda activo. Mi tía ha ganado, claro, dentro de la categoría desde la tercera edad, ha ganado medallas de natación. ¡Ándale! ¡Wow! ¿Qué tal? Y mi tío de 84, que es el peque, tiene novia. Ándale. Toca la guitarra, los teclados, canta y es un bohemio y están estupendamente bien. Y wow. ya no es extraño encontrarnos gente de esa edad, porque ya la medicina nos lo permite el día de hoy, ¿no? Por supuesto. Entonces, sí hemos evolucionado, sí hemos crecido, ya no andamos jorobados, ya no nos agarramos a macanazos. Bueno, ¿no? De repente. Bueno, en el tráfico, ¿no? Te encuentras uno que otro orangután, ¿no? Exactamente. Pero bueno, fíjense, los mayas sabían esto y nos estuvieron previniendo a través de sus profecías, las cuales, pues, por supuesto que fueron malinterpretadas, o si no, ahorita ya no estaríamos transmitiendo Astrocenda, ¿no, mi querida? O estaríamos Lorna transmitiendo desde el más allá. O desde el más allá o en otra dimensión, sí, ¿no? Pero en realidad nos estaban advirtiendo de todos estos cambios físicos que sufriría nuestro planeta como parte de su proceso de transformación y nos invitan a evolucionar, por supuesto, junto con este, ¿no? Lo cierto es que hemos vivido atrapados durante muchos años en lo que se llama la tercera dimensión, mi querida Lorna. Ay, a ver. Dominados por el egoísmo, por sí. supuesto, del hombre, y manejados por la cuestión material, ¿no? Sí, no, pues nosotros nada más hay que ver los grandes magnates, los grandes empresarios, pues por todo lo que se rodean, los lujos que a veces nosotros ni nos imaginamos, o los lujos que hay en Dubái, por ejemplo, esos hoteles majestuosos y que las sábanas con hilos de oro y no sé qué, y es una cosa extraordinaria, pero al fin y al cabo termina siendo materialismo. Claro, además nos hemos regido siempre por un calendario gregoriano que está hecho en base exclusivamente a, bueno, ¿cuánto ganas? Sí. ¿Qué día cobras la quincena? ¿Qué día te vas de vacaciones? ¿Trabajas de lunes a viernes? ¿Qué día pagas los impuestos? ¿Qué día tienes que hacer alguna actividad? Pero está manejado así, no tiene nada que ver con los ciclos del universo. Yo por eso admiro tanto a los mayas, ¿no? Sí. Tenían una sabiduría impresionante y verdaderamente manejan su calendario con una sincronicidad impresionante con los ciclos del universo. Entonces, bueno, pues es impresionante. Además, acuérdense, ya hubo una época donde hubo dinosaurios, sí. desaparecieron. Y si ustedes se dan un poquito a la tarea, van a ver que hay muchas especies que están en extinción, pero también hay muchas nuevas especies que están naciendo, que se están aclimatando a las nuevas condiciones vibracionales que tiene nuestro planeta. Entonces, de que estamos en un nuevo amanecer galáctico, ¿o no, mi querida Lorna? Por supuesto, Kitty. Así que, pues ojalá que escriban al correo electrónico de kittybracho@gmail.com o a la página de Facebook Astrosenda. Es www.facebook-astrosenda y compartan con Kitty, pues, cómo se han sentido en este diciembre. Me parece fantástico, mi querida Lorna. Pero vamos a seguir platicando de esto, pero nos vamos un cortecito, ¿no? Y enseguida volvemos con ustedes. No te vayas, que como estrella fugaz regresamos en un momento. Feeling broken, barely holding on. But there's still something so strong somewhere inside me. And I am down, but I'll get up again. Don't count me out. Trust yet. I've been brought down to my knees, and I've been pushed way past the point of breaking, but I can't take it. I'll be back, back on my feet. This is far from over. You haven't seen the last of me. You haven't seen the last of me. They can say that I won't stay around, but I'm gonna stand my ground. You're not gonna stop me. You don't know me. You don't know who I am. Don't count. This is far from over. You haven't seen the last of me. There will be no fade out. This is not the end. I'm down now, but I'll be standing tall again. Times are hard, but I was built up. I'm gonna show you all what I'm made of. I've been brought down to my knees. Push my past the point far from over. They haven't seen the last of me. No, no, I'm not going nowhere. I'm staying right here. Oh, no, you won't send me back. I'm not taking my part. Can't stop me. It's not the end. You haven't seen the last of me. No, you haven't seen the last of me. You haven't seen the last of me. No te vayas, que como estrella fugaz regresamos en un momento. Pues ya estamos aquí de regreso y bueno, estamos aquí cotorreando. ¿Qué está pasando en este nuevo amanecer galáctico, no? Y bueno, como, lógicamente ha sido paulatino, por eso mucha gente a veces no lo cree, ¿no? Eso. A veces yo le he dicho a gente, oye, es que no he sentido, y me dicen, no, para nada, ¿no? Y les digo, ¿cómo que no? Tembló en Chile, tembló en Guatemala, hubo una tormenta que arrasó con Nueva York y con Nueva Jersey, que son ciudades donde en realidad nunca entraban los ciclones, ¿no? Exactamente. Hay todo tipo de cambios, ¿no? Pero como no lo viven directamente, que no sé, yo no sé qué necesita a veces la gente, ¿no? Que le llegue el terremoto a su casa, que le sacudan ahí todo, ¿no? Que le llegue el mar y que se lo lleve la ola, ¿no? Uh-huh. No sé qué necesitan para darse cuenta de todos los cambios que hay, ¿no? Y bueno, la globalización de la moneda, la globalización de la economía. Vivimos en un mundo totalmente globalizado. Entonces, la verdad es que, y me dicen que no pasa nada. ¿Por qué? Porque nada más se levantan y no tienen visión más que para ver. Ah, yo me levanté, me fui al trabajo y me fue bien hoy. Entonces, el mundo está bien. Yo llegué al banco en la quincena y ya me habían depositado mi quincena y entonces el mundo está bien, ¿no? Y qué pena que se inundaron en otras partes, pero como yo vivo en un sexto piso, pues a mí no me alcanzó el agua. Entonces, ¿de qué me hablan? ¿No? ¿Cuáles cambios? ¿No? Y la verdad es que sí hay cambios. Y hay cambios que son muy fundamentales, ¿no? Que están marcando precisamente, bueno, el principio de esta nueva era. Y bueno, la vibración en la que ahora vivimos se puede manifestar en nosotros, en los seres humanos, pues de diversas maneras, no nada más son temblores o explosiones o volcanes, etcétera, ¿no? Yo creo que algunos hemos sentido sus efectos, por ejemplo, físicos, como pues alteraciones del sueño, migrañas, dolores de cabeza, calambres en el sistema muscular, ¿no? Sí. Todo eso se puede sentir. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista psicológico, pues son alteraciones en los estados de ánimo, ¿no? Por supuesto. Y entonces sí, sí, generan frustración, agresividad, ataques de pánico, de ansiedad. Y los más evolucionados, los que sí abrieron sus antenitas y los que sí estuvieron al pendiente y se preocuparon por hacer algo de meditación, bueno, yo creo que ya el día de hoy han descubierto habilidades que nunca creyeron que poseían. Y para los más afortunados que se han ocupado de interiorizarse y encontrarse a sí mismos a través del espíritu, bueno, yo podría decirles que ya están listos para iniciar su viaje hacia la quinta dimensión y conectarse directamente con el cosmos. ¡Wow! ¡Qué increíble! Así que, a ver, los que amigos y amigos de Astrosenda que nos están escuchando, ¿qué tal? ¿Hicieron meditación? ¿No hicieron meditación? ¿O están todavía en el caso de como a mí, si me llegó la quincena, todo está normal? ¿Verdad? Uh-huh. O no se dan cuenta, dicen, ay, es normal, es que estoy un poquito alterada, ay, es que no tengo sueño. Claro. No son alteraciones físicas, no la hiperactividad también es un síntoma, insomnio. Bueno, hay muchas formas. Pero también, como tú me estabas platicando recientemente, mi querida Lorna, ¿sí? Tú ya estás teniendo sueños premonitorios, ¿no? Exactamente, que dices, ¿qué húbole? ¿Qué húbole? ¿Qué pasó, no? O claro, aún estamos descubriendo que tenemos el poder de autosanación. Ah, también. Entonces, bueno, pues yo digo que preparémonos, evolucionemos, tenemos que crecer, ¿no? Pues, y ya hablando un poquito más, digamos, mundano, ¿no? Como ya nos han platicado y lo hemos platicado en nuestro programa, pero vamos a hacer un pequeño resumen, ¿no? Venga, sí. Ya saben que Saturno, por supuesto, conocido como el planeta maléfico en la antigüedad, que ya les dije que no tiene nada de maléfico, nada más es un maestro regañón, ¿no? Entonces, bueno, hizo su entrada al signo de Escorpión y ahí va a permanecer los próximos 2 años. Y no se me preocupen, escorpioncitos, tiene mala fama el planeta y sí es medio regañón, pero bueno, esto nos da una oportunidad impresionante a cada uno de los escorpiones, ¿no? Para hacer un examen de sí mismos, para interiorizarse, para hacer un viaje hacia su interior y descubrirse. Y descubrir al ser luminoso que vive en todos y cada uno de ustedes, ¿no? Y bueno, el universo es sabio, Lorna. Sí. Saturno, pues es un signo preocupado por la transmutación, la muerte, los procesos que conducen a cambios profundos. Y se va a dar en un contexto colectivo, ya hablando, ¿no? Pues como que sentimos la necesidad de generar cambios, ¿no? De transformar para emerger de las profundidades y emprender el vuelo que nos lleve a trascender más allá de nuestras propias fronteras y límites. Y eso yo creo que sí todo el mundo lo sabemos, ¿no? Sí. Yo creo que sabemos que en el mundo tiene que cambiar algo. Por supuesto. Que tiene que trascender algo, ¿no? Y que no podemos seguir como hemos continuado hasta ahora, permitiendo que otros manejen el mundo, permitiendo que haya abusos, que Exacto. haya injusticias, ¿no? Y nosotros mismos cometiéndolas. También. Entonces, hay que ser responsables también. Exactamente. Bueno, eso es a nivel colectivo. Y este planeta, a nivel humanidad, pues nos va a hacer reflexionar y aprender sobre las experiencias y errores que hemos cometido en el pasado. Y esto yo se los invito a cada uno de ustedes, porque este puede ser el inicio maravilloso para este nuevo amanecer galáctico en el que ya, por supuesto, estamos viviendo, ¿no? No es sencillo, eso sí. Puede llegar a ser en ocasiones estremecedor, ya que la potencia de energías tan poderosas y magnéticas se puede manifestar de forma extremista y expresar el lado más oscuro de la condición humana, ¿no? Entonces, temas como el sexo, el abuso de poder, la vida y la muerte, pues van a ser el motor oculto que nos va a mover colectivamente para, ¿sabes qué? Renacer o morir. Claro. La decisión la tienen ustedes. 2013 no va a ser fácil, es un periodo de crisis constantes, vamos a vernos sometidos, pero ¿saben qué? Si somos optimistas, esto nos va a impulsar a tomar decisiones y que son necesarias para nuestra sobrevivencia. Y bueno, a nivel mundano son procesos de destrucción y transformación de las fuerzas de poder ocultas que mueven al mundo, así como de estructuras, leyes, normas, que van a ser sometidas al examen minucioso de Saturno y a la necesidad de transformación de este planeta, de este signo que es Escorpión. Exactamente. Y bueno, por el otro lado, ya saben que Urano, este niño rebelde, el zodiaco, va a continuar actuando desde el signo de Aries y trae aspecto tenso con Plutón, que es el dueño y señor de las profundidades. Entonces, las puertas ocultas, el poder y la invisión, ni modos, van a continuar enfrentándose en una lucha a muerte, donde Urano va a incitar movimientos de rebelión de algunos pueblos por liberarse del yugo que los ha mantenido oprimidos durante unos años, como ya los hemos estado viendo, ¿no? Sí. Y Plutón, en su obsesión por mantener su poder, lógicamente se va a resistir, ¿no? Y están tomando su segundo aire en este año. Entonces va a haber una especie así como de efecto mariposa, pues en países que se encuentran todavía sometidos bajo el yugo de sus dictadores. Y esto puede llevar a la intervención de otras naciones, pues en su afán de poner fin a los conflictos que vienen dándose desde hace 2 años en que Urano entró definitivamente el signo de Aries. Y esto es lo que ha sucedido en Egipto, en Libia y en Siria, ¿no? Sí. Ahora, si lo vemos de manera individual, la energía de estos dos planetas, Urano, niño rebelde, visionario del zodiaco, pues son cambios en todos nosotros, manifestaciones sociales, accidentes de aeronáutica o avances dentro de la misma también. Representa la internet, la informática, y si ustedes creen que ya lo vieron todo, pues agárrense, porque no lo hemos visto todo. Claro. ¿Ahora qué van a hacerlo? ¿Nos van a poner un chip en las cabezas? Ah, fácil, prácticamente. No, pues simplemente, por ejemplo, las iPads, los iPods, los celulares, todo el tiempo están renovándose y tienen algo nuevo, algo nuevo, algo nuevo, que bueno, para nosotros es magnífico porque nos pueden escuchar a través de sus celulares también. Entonces, eso está padre, pero eso es una parte de la tecnología. Ahora, por ejemplo, hay otra parte muy interesante con las células madres, de todo lo que se trabaja para poder salvarle la vida a personas, y lo que están tratando de hacer es crear, por ejemplo, de las células madres de alguien que a lo mejor tiene cáncer de hígado, recrear un hígado con sus células madre y hacerle la operación, cambiar el hígado, digamos, el que está dañado por uno nuevo, y así salvar la vida de las personas. Y eso es una parte de la tecnología, y hay cosas que desconocemos completamente. Y hay también, por ejemplo, para armar casas, material especial para zonas sísmicas en Japón, por ejemplo, que a pesar de que se caiga la casa, a las personas no les pasa absolutamente nada. No, es impresionante. La verdad es que esto sí lo vamos a seguir viendo. Te digo que ya vamos a llegar a la edad de los supersónicos. Sí, mi vida. Fácil, ¿eh? ¿No? Ya existe un aparatito que se llama robotina. Ay, que, sí. Que lo pones a funcionar, ¿no? Sí. Y que te barre la casa. Eso está genial para gente como claro. Tú y yo que chambeamos, sí, ¿no? No, y es más, vamos a darles nuestra dirección. Si alguien nos quiere mandar una robotina. Claro. La recibimos con todo cariño. Muchas gracias. Y bueno, ya saben que vamos a tener también la cuadratura Urano-Plutón, ¿no? Que ha tenido que ver con crisis mundiales, golpes de Estado y la independización de pueblos, lógicamente, de sus colonizadores, ¿no? Y bueno, para prueba no hace falta más que un botón. La última conjunción de estos planetas se dio precisamente entre 1963 y 1965. Años en los que se desarrollaba la guerra de Vietnam y provocaba la realización de importantes manifestaciones en los Estados Unidos, en el mismo tiempo que se dio, por ejemplo, la revolución cultural china y los movimientos revolucionarios o luchas por su independencia en Argelia, Tanzania, Indonesia, Argelia, Guyana, Uganda, solamente por mencionar algunos, ¿no? Y todo esto pasó precisamente bajo esta conjunción, esta cuadratura que vamos a tener con Urano y Plutón, ¿no? Y bueno, no podemos dejar de mencionar que si tomamos como carta natal de nuestro país la entrada del ejército trigarante a nuestra ciudad del 27 de septiembre de 1821, bueno, México pertenece precisamente al ciclo de Urano-Plutón y tienen el ascendente al signo de Capricornio. Así que la activación de este ciclo planetario tiene particular relevancia en nuestro país. Y no olvidemos que precisamente en esos años es que estuvo la conjunción. También tuvimos nuestros movimientos médicos y estudiantiles que culminaron pues, en la matanza de Tlatelolco, lamentablemente, ¿no? Bueno, acuérdense que esta cuadratura hizo su primer contacto el año pasado en junio, justo antes de las elecciones, y cuando nace el movimiento estudiantil Yo Soy 132. Sí, por supuesto. Y bueno, ya saben que ha venido muchos movimientos y lo que pasó en Michoacán, ¿no? Con todos estos movimientos estudiantiles, la toma de las instalaciones de la UNAM, bueno... vamos a estar oyendo mucho de esto durante este año, así es de que, bueno, hay que estar alertas, ¿no? Si les resumo, la cuadratura Urano-Plutón que vamos a tener en este año, se van a seguir manifestando luchas de poder entre gobiernos, naciones, manifestaciones sociales, políticas en todas partes del mundo, ¿eh? Y, ojo, la crisis económica europea que posiblemente haga caer al euro. Uy. Ese es uno de los pronósticos sí. A los cuales yo le he puesto, ¿no? Anda el rum-rum. Y aunque nos vamos a mantener más o menos, pues a finales de año va a arrastrar a los Estados Unidos. Y pues en consecuencia a nosotros también, ¿no? Entonces, pues no se endeuden este año, por favor. Hay que ser precavidos, hay que saber administrar nuestros presupuestos, ¿no? Así es. Y bueno, Neptuno, que ya está en Piscis de hace 2 años, lógicamente, bueno, pues va a seguir invitándonos a poder transformar nuestro entorno, pues a través, lógicamente, del desarrollo espiritual de cada uno de nosotros. Y ahora sí, vámonos para ver más o menos qué le espera a cada uno de los signos, Lorna, pero antes pues nos vamos un cortecito, ¿no? Por supuesto, claro que sí. Y volvemos en Astrosenda. Quédense aquí en esta estación. No te vayas, que como estrella fugaz regresamos en un momento. Continuamos en este tu programa Astrosenda. Abróchate los cinturones que despegamos. Continuamos con Astrosenda y bueno, ya están desesperados después de todo el choro mareador que me aventé en los primeros dos bloques, dicen, bueno, ¿ya qué horas, Kitty? Sí, está muy bien la vibración Schumann y todo lo que nos sucede y lo que nos espera a nivel mundano, pero ¿y a mí qué, no? Te van a decir, yo me porté bien. Yo me porté bien, ¿no? Así eso decimos todos, ¿no? Saturno es mi cuatacho. Yo le decía a mi mamá, ¿qué le vas a pedir a Santa Claus? Y me decía, yo quiero que te portes bien. Le decía, no, mamá, no, pide cosas lógicas, que sí se puedan realizar, no pidas imposibles. ¿No? Entonces, bueno, ahí está. Vamos a ver. Y ahora sí nos vamos a ir por orden para que vean que no siempre somos irreverentes en el programa, ¿no? Y vamos a hablar hoy nada más de algunos signos y en el próximo programa va a ser la segunda parte. Entonces, bueno, ¿o los decimos en desorden, Lorna? Pues podríamos empezar uno de adelante y uno de atrás, final, ¿no? Porque si no, los Piscis van a estar desesperados. Pobrecitos Piscis, sí te he platicado, ¿no? Que siempre sí. Que me invitan a entrevistas, empieza muy animado el locutor, ¿no? Sí. El conductor del programa, ya sea Janet Arceo, Enrique Campos o el que sea, ¿no? O Gina Ibarra y todos empiezan, a ver, Kitty. Y al principio me hacen demasiadas preguntas con Aries y con Tauro y con Géminis. Y se nos viene el tiempo encima y al rato ya nada más digo, y Piscis, pórtense bien. Coman frutas y verduras. Sí, y se enojan, ¿no? Pues porque sí. Me reclaman, después me escriben en el Twitter o me escriben en el Facebook o me escriben en la página de AstroZenda, me dicen, me aguanté y me eché todos los signos y a la hora que llegaste a Piscis nada más dijiste, pórtate bien. Uy, uy. Sí, entonces nos vamos uno y uno para que no sientan tanta desesperación. Además aquí nos vamos a tomar el tiempo que sea necesario. Al fin y al cabo tenemos AstroZenda dentro de 8 días, ¿no? Exacto. Y entonces dentro de 8 días le vamos a dar a cada signo todo el tiempo que necesite. Por supuesto. Porque además Lorna nos trae unos tips buenísimos. Ah, claro, ¿no? Eso sí. ¿Cómo vamos a aumentar, a elevar nuestro nivel vibratorio? Ay, eso está padrísimo, mi querida Lorna. Bueno, voy a empezar con Aries. ¿Les parece bien? Bueno, Aries, tú sabes que traes a Urano encima de tu signo, ¿no? Y ojo, es signo solar y ascendente. Ah, yo soy ascendente Aries. Ah, bueno, pues bueno, son los cambios, mi querida Lorna, porque Urano está sobre tu signo. Entonces, esto puede ser desde que nos cambiamos el look, ¿verdad? Que un día salimos de punks y otro día salimos con el vestido rosa largo abajo de la rodilla. Sí. Nos puede hacer que cambiemos incluso profesión, que cambiemos de casa. Urano nos trae muchos cambios. Acuérdense que es este revolucionario y visionario que nos impulsa a la búsqueda de la originalidad, ¿no? Exacto. A la búsqueda de nosotros mismos, a no ser parte del común denominador de la gente. Y esa cosquillita, bueno, la van a traer. Nada más déjenme contarles que acuérdense que antes de que entrara a Aries, estuvo 7 años en Piscis, ¿no? Y bueno, yo me salí de mi trabajo, de un trabajo bueno, ¿no? Sí. Me fui a vivir a Cuernavaca, me regresé a México, puse una agencia de relaciones públicas, hice degustaciones, me dediqué a la astrología, me dediqué a dar cursos de capacitación en redes sociales. Bueno, andaba de saltimbanqui, me cambié de la Coyoacán a la del Valle, de la del todas por esas allá. Inquietudes, como que nos hace entrar en una especie de crisis existencial, ¿no? Así de es. ¿Y ahora qué? ¿Ahora hacia dónde voy? ¿O ya me aburrí? ¿No? Y nos así entra es. Ese gusanito. Y bueno, así van a andar todos los Aries. Y de por sí son impulsivos. Sí. Bueno, imagínenselos ahí con el Uranito, ¿verdad? Picándolos por detrás para que busquen nuevos horizontes en su vida. Y eso, pues, es parte de lo más relevante, ¿no? Ahora, lo bueno, ahí les viene que Júpiter está en el sector de su dinero y va a estar en el sector del dinero hasta el mes de junio. Entonces, coincide con esta inquietud que ustedes tienen si se quieren independizar, si quieren poner un negocio, si quieren hacer una inversión. Es buena suerte. Ay, maravilloso. Porque Júpiter es el benévolo del zodiaco que nos da todo lo que le pedimos. Entonces, es el momento de crecer, es el momento de ir a pedir un aumento de sueldo, es el momento de ir y pelear por esa posición la cual siempre hemos anhelado y por la cual tenemos muchos años trabajando. Y Júpiter como que nos va acomodando las cosas, ¿no? Entonces, económicamente, cuando menos hasta junio, chicos, ¿eh? Hasta junio, tienen el primer semestre. Lo que no hicieron en el primer semestre, ya no lo hicieron, ¿ok? Uy, hay que aprovechar. Porque junio, de junio en adelante, Júpiter va a estar en su casa 3 y entonces será el momento para aquellos que tengan estudios inconclusos, pues de terminarlos, la oportunidad de hacer una maestría, la oportunidad de llevar buenas relaciones con los hermanos. Vienen cosas bonitas, pero ya son a nivel de nuestras relaciones cotidianas en nuestro diario vivir, de viajes. A lo mejor el segundo semestre, con todo lo que ganaron en el primer semestre, van a andar, bueno, con la maleta que ni la deshacen, nada más para lavar la ropa y la vuelven a guardar, ¿no? Entonces, Kitty, vamos a programar julio para irnos a un crucero en el Caribe. ¡Ah! Me parece muy bien y transmitimos desde allá, mi querida Ándale, Lorna. Muy bien. Porque Astrosenda hay todo el año. Todo el año. Aunque sea repetición, pero hay todo el año. Ahí desde el Caribe vamos a estar ahí con nuestras bebidas, ¿cómo se llaman? Smoothies, que son frappé, así de fresa. Ay, qué rico, ya me vi. Ya nos vimos. Sí, ya nos vimos. Ya nos vimos aquí, mi querida ascendente en Aries. Bueno, sí. Ya se vio. Y lógicamente, como yo soy su compañera inseparable, me tiene que llevar, ¿no? Y tenemos que llevar a Astro Luis, que claro, ahorita, para que nos esté respondiendo las preguntas del chat, ¿no? Eso sí. Me parece perfecto, mi querida Lorna. Entonces, ya saben, de junio en adelante. Ya no es momento de hacer movimientos económicos, ya es más bien movimiento de cosechar y podernos ir de viaje, poder entrar a estudiar, mejorar las relaciones con los hermanos principalmente. Una cosa importante, Saturno, este maestro regañón, va a estar en la casa 8, que es donde está Escorpión, si tenemos el ascendente en Aries, que es precisamente la casa de los bienes que nosotros administramos con otras personas. Entonces, pues yo creo que es un año bueno para poner en orden nuestros papeles. Ojo, testamento, herencias, documentos de propiedades. ¿Pasaporte quizás? Pasaportes. Todo lo que sea documentación, de alguna manera, pero principalmente de bienes. Entonces, propiedades hay que, si no las tenemos escrituradas, hay que escriturarlas, hay que hacer un esfuerzo. Si no tenemos testamento, hay que hacerlo. Hay que aprovechar el mes donde hay un buen descuento, que dan todas las facilidades para hacer el testamento. Muchísimo. Hay que estar prevenidos en todos los sentidos, checar que nuestros papeles coincidan en todos los nombres, porque luego es un problemón, ¿eh? Sí. Nosotros lo vivimos el año pasado. Mi marido, por ejemplo, tenía un acta de nacimiento y luego se le hizo otra. Y entonces ha sido verdaderamente, no hemos podido salir del país. Porque él no puede tener, digamos, el pasaporte. Porque tiene diferentes nombres. Entonces ha sido desde contratar un abogado, iniciar un juicio legal para que se quede nada más con la última acta de nacimiento que tuvo, ¿no? Entonces, bueno, todos esos papeles los tenemos que poner en orden. Profesionalmente está en una época de transformación enorme, ¿no? Entonces, vienen cambios también a nivel profesional, vienen buenos momentos. Entonces, hay que aprovecharlo perfecto. Y no se olviden, sí, mi querido Aries, aunque te me quedes viendo como con cara de what, Neptuno está en la casa de tu inconsciente colectivo. Entonces, esto va a ayudar a que tú puedas despertar a todas esas habilidades que tú tienes, que viven latentes en ti y que puedes aprender a desarrollar, como es la clarividencia, la clariaudiencia, los sueños premonitorios. Yo no dudo que muchos de ustedes estén teniendo sueños ya intuitivos, que desarrollen su intuición y que descubran ese espíritu maravilloso que mora en ustedes, más allá del héroe de la historia que les encanta hacer, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos para Aries. Y Lorna te va a dar unos excelentes tips que puedes aprovechar si es que quieres elevar tu nivel vibratorio. Así es. Y miren, mis queridos Aries, el color de ustedes va a ser el rojo, que es la remembranza de la tierra o el barro con el que fueron hechos. El color de la sangre que nutre y da vida. Símbolo esotérico de la dignidad, entusiasmo, fervor, audacia y aventura. El número es el 9, que es el dueño de todos los secretos del universo. La piedra, que yo creo que sí, todos deben de tener, pues un diamante. ¡Ay, bien caros que salen estos arianos, eh! Así es. Y lo puedes llevar contigo, te va a servir como talismán. ayudándote a conquistar fama, dinero y poder. Su energía y la tuya van a combinar a la perfección. Oigan, una cosa sí, no lo traigan muy a la vista ni lo traigan muy ostentoso, porque ya vivimos en una ciudad un poco peligrosa y no podemos darnos esos lujos, escondidito o discretitos en aretitos chiquitos, ¿no? Que la gente piense que son falsos, ¿no? Sí. Pues a lo mejor sí un anillito, ¿verdad? Exacto. Pero nada de traerlos ostentosamente, porque entonces sí, me los pueden por ahí robar o tratar de robar. Entonces, con cuidado, nada más sin ostentaciones, ¿eh? Exacto. El metal es el hierro con el que se forjan los escudos y protegen los cascos de los caballos, con los cuales se elaboran las armas, los picos para escalar montañas, las esculturas modernas, las cimbras, las estructuras de los edificios. Las flores de Bach, en su caso, son de la impaciencia para evitar la precipitación y el querer que todo vaya muy rápido. Ayuda a tener paciencia y delicadeza. Su centro de energía es el primer chakra, conocido como el Muladhara. Su técnica de meditación pueden hacer Hatha Yoga o Kundalini Yoga. También se les sugiere que tengan un contacto con la naturaleza. Puede ser la contemplación de un sol naciente o que también usen tonalidades rojizas intensas. Pueden contactar a sus ángeles, que son Makidal y el ángel hebreo Geliel. El incienso de copala y canela van a ser muy, muy benéficos para ustedes y elevar esta energía, este nivel vibratorio. ¡Ay, qué padre! Pues ahí están todos los tips. Espero que los hayan anotado y si no, no se preocupen que ya, no sé cuándo, pero los vamos a subir a los programas, por supuesto, que los vamos a subir a la página del blog de www.kitibracho.blogspot.com. Ahí eventualmente van a estar estos dos programas, que además tienen información que no he dado en ningún otro programa, como todos estos tips. Entonces, bueno, hay que estar al pendientes, ¿ok? Y ahora nos vamos a ir, ¿qué les parece con mi querido Piscis? Pececitos. ¿No? Bueno, mi querido Piscis, cuidado porque te me elevas y no bajas, ¿no? Lógicamente Neptuno está en tu signo y esto seguramente lo has sentido, ya sea porque has logrado despertar esa vívida imaginación que siempre te ha caracterizado. Eres definitivamente una persona que vino a servir, que vino a entregarse a la humanidad, que es intuitivo, creativo, fantasioso e imaginativo. Entonces, este es un año donde tienes el gran poder de despertar a todas estas facultades psíquicas tú también. Y además, Neptuno, que es tu planeta regente, pues te consiente y te da intuición y te da sueños premonitorios y te va a despertar. Este es el año del despertar de los Piscis. Nada más cuidado con elevarse demasiado alto, ¿no? Bajito, bajito, no vuelen demasiado alto porque luego se caen, ¿no? Y para algunos otros hay que tener mucho cuidado. No nos fuguemos de la realidad, porque Neptuno también detona lo que son las adicciones, porque no nos gusta lo feo de nuestra vida y entonces preferimos huir o escapar. Entonces, Piscis, hay que tener mucho cuidado con las adicciones. En cuestiones de dinero, ahí anda el rebelde del zodiaco. Entonces, como bien te puede ir un día padrísimo, puedes ganar un montón de lana, al día siguiente lo pierdes todo. Entonces, tienes que aprender a ser muy administrado, porque te pueden venir golpes de suerte impresionantes, pero también si no te cuidas, si te confías, si no pones los pies en la tierra, ¿okay? Lo puedes perder todo de la noche a la mañana. Entonces, cuando Urano está aquí, además andas rebelde, vas a andar rebelde, ¿no? Entonces, yo les recomiendo mucho tener cuidado con todo tipo de inversiones, no se arriesguen demasiado, sean moderados y cuando tengan estos buenos golpes de suerte que reciben mucho dinero, bueno, pues la época de vacas gordas y hay que ahorrar para la época de las vacas flacas, ¿de acuerdo? Ahora, van a andar ustedes también, primer semestre, mucha oportunidad de hacer viajes cortos, ¿ok? Entonces tienen que darse una escapada. tienen que darse una escapada, que a Valle de Bravo, que a Cuernavaca, que al mar sobre todo. Yo les recomiendo el mar, porque finalmente pues son unos lindos pececitos, ¿no? Donde haya agua también, donde haya una laguna, donde haya río, ¿no? Donde puedan entrar en contacto con lo que es el elemento agua. A ustedes es como cargarse de energía nuevamente, es como renovarse, ¿no? La contemplación simple y sencilla del agua les cae de maravilla, ¿no? ¿Y qué creen? Va a haber muchos acontecimientos felices dentro de la familia. Entonces puede ser que alguien que estaba lejos regresa, que alguien de quien no tenía noticias se aparece de repente, que se case un hermano, que se case una hermana, que haya expansión dentro de la familia. Puede ser también la llegada de un nuevo sobrino, la llegada de un nuevo bebé, puede ser muchas cosas lindas que les van a dar la oportunidad de estrechar lazos con la familia, y la verdad es que eso es padrísimo. Lo que sí no les conviene, cuando menos durante el año 2013, es hacer viajes largos, planear viajes largos, porque ahí sí como que pueden tener obstáculos, ¿no? Las cosas se van a empezar a complicar, pueden perder documentos, y si lo hacen, bueno, ya saben, pónganse su cinturón aquí, pegadito al cuerpo, porque luego no saben ni dónde dejan la cabeza, mis queridos Piscis, ¿no? Y guarden ahí todos sus documentos, porque también puede haber pérdida de documentos, puede haber muchas cosas. Pero espiritualmente, pues es un año de gran transformación. También para Piscis, se encuentran en un momento digamos, donde estamos acomodándonos en nuestro lugar, ¿no? Entonces, muchos van a tomar ya una definición de a dónde quieren ir en esta nueva era. ¿Qué es lo que quieren hacer? Van a tener que hacer cambios a su alrededor, a lo mejor cambios que son drásticos, a lo mejor cambios que pueden significar un cambio de 180 grados en su estilo de vida, pero todo lo que viene es para conveniencia de ustedes y beneficio de ustedes. Entonces, no sean apáticos, no tengan miedo a los cambios, tienen que fluir con ellos, sobre todo en el ámbito profesional. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Va a ser un año donde también tenemos que evaluar las personas con las que nos estamos juntando, ¿ok? Piscis es un signo muy influenciable, entonces crea también muchos ídolos de barro a su alrededor, y a veces se junta por temor a quedarse solo con personas que no le aportan cosas positivas a su vida. Entonces, yo creo que va a ser un año importante, porque vamos a tener que dejar algunos grupos que en realidad ya no nos aportan nada, ¿no? Y vamos a tener que crear nuevos grupos donde podamos compartir ideales, donde podamos compartir esperanzas, donde podamos trabajar juntos y cumplir esa misión de servicio que todos los Piscis tenemos. ¿Es Piscis o ascendente en Piscis? Y me incluí ahora sí, porque bueno, pues es parte de la misión que yo traigo en este año 2013. Y a ver, Lorna, ¿qué podemos hacer nosotros, los tiernos, bellos, nerviosos y escurridizos pececitos, para elevar nuestro nivel vibratorio? Ah, pues sus colores van a ser, y bueno, son el rosa y el violeta, el principio de sabiduría, clarividencia, indulgencia y dignidad, el color áurico de las almas por nacer, el amor y la buena voluntad, y ayuda a conciliar el sueño por si tienen por ahí insomnio. Recuerden, rosa y violeta. El número es el 7, de la intuición, la magia y el misterio. La piedra es el topacio. Está bonito también. Lo pueden usar como talismán, atrae buenas vibraciones y atrapa la buena voluntad de las personas con quien tratas. También ayuda a calmar el sistema nervioso y centra en la realidad, que eso es algo que también de repente... Eso sí, es lo que nos hace falta, porque vivimos en la quinta galaxia siempre. Les voy a platicar una anécdota, sí, de cuando yo trabajaba. Decían que yo siempre andaba en las nubes, ¿no? Y la verdad, sí, yo me meto en el chachamba y puedes poner el teléfono al lado. Se puede caer el mundo, yo no me entero. Entonces, yo era de la que se enteraba que alguien estaba embarazada porque me invitaban al baby shower. O que alguien se casaba porque me llegaba la invitación de la boda y nunca me enteraba de nada. Y eventualmente mis compañeras de trabajo me decían, a ver, Kitty, te vamos a dar una buena aterrizada, ¿no? Y entonces me llevaban a comer y me decían, y es que Perenganito anda con Sutanito, y es que Juanito se peleó con Pedrito, y es que Menganita le echa todos los cables al jefe y por eso ya hasta gana más que tú. Y yo me les quedaba viendo y decía, Dios mío, no tengo ni 2 horas en este mundo terrenal y está tan espantoso todo que yo mejor ya me voy a trepar a mi quinta galaxia. Y mis amigas se enojaban, ¿no? Sí. Dicen, es que no puede ser que no te des cuenta de lo que está sucediendo a tu alrededor. Les digo, no, yo vengo a chambear, la verdad, ¿no? O sea, no me entero de nada, ¿no? Pero son ese tipo de cosas las que nos pueden suceder a los queridos Piscis, ¿no? Otra anécdota de una compañera muy simpática que también era Piscis, trabajó para mí en el Consejo de Promoción Turística de México. Y era chistosa y un día me decía, ay, Kitty, ¿no sabes qué me pasó? Le digo, ¿qué? Me dice, pues yo pasé por un lugar y vi que daban clases de baile, ¿no? Y dije, yo me voy a inscribir, ¿no? Y que se bajó, pidió los informes, pidió los costos y dijo, yo me quiero inscribir. Le dijeron, ¿está usted segura? Claro que estoy segura, pero ¿por qué no voy a estar segura? No. No hay ninguna razón en particular, pero ya leyó bien la información. Sí, por supuesto que ya leí bien la afirmación. Dice, yo hasta me enojé, dice. Y les pagué la inscripción y les pagué el primer mes y me salí un poco molesta porque, ¿por qué? ¿Qué me vieron muy gorda? ¿O qué? Sí, era medio llenita, ¿no? ¿Ves? Y entonces, dice, ya llegando a mi casa que leo bien el folleto y era precisamente clases de baile, pero para personas de la tercera edad. ¿No? Entonces, bueno, ese es el tipo de despistes, ¿no? Y de anécdotas que les pueden pasar a mis queridos pececitos. Claro, ¿no? Hay que regalarle su topacio. Hay que regalarle su topacio. Hagan meditación. Ay, acuérdense sí. Los colores rosa y violeta. Y violeta, ¿no? Hagan meditación. Claro que sí. ¿Qué tipo de meditación les conviene? Les conviene el yoga tántrico. ¡Ay! Muy bonito ese tipo de yoga, sí. ¿No? Y bueno, su metal es el cobre, que es el que es utilizado por la nobleza aleatoria en beneficio de la humanidad. Y bueno, también tiene poderes curativos para mejorar el ritmo cardíaco y otras enfermedades como de los huesos. Y las flores de Bach son clemátide. Para no estar continuamente, obviamente, viviendo en la nube, ayuda a evitar pues el escapismo, la confusión y confiere creatividad práctica. Su chakra es el séptimo, conocido también como Sasharara. Su contacto con la naturaleza, pues habíamos dicho que la playa también, y contemplar el horizonte desde una cima elevada, una montaña, elevarse para ver el azul profundo del mar. Y sus ángeles son Barquiel y el ángel hebreo Rochel, y pueden utilizar incienso de canela. ¡Ay, ese es buenísimo, el incienso de canela! ¿Saben que yo luego hiervo canelita en agua? ¡Ay, canela! En mi casa, cuando no tengo el incienso, ¿no? O no tengo el aromatizador y se me acaba la fragancia. Yo lo hago frecuentemente y yo creo que por eso vivo tan feliz trepada en mi quinta galaxia, porque estoy rodeada de amor, en realidad, ¿no? Sí. Y eso no les digo ahorita, eso ha sido casi siempre. Casi nunca me peleo con nadie, ¿no? Uh-huh. Entonces, pongo a hervir de esas varitas de canela que venden en el súper en agua. Y luego, cuando ya está humeando, llevo la olla por todas las partes de mi casa, por todos los rincones. Me paseo con toda la olla. De paso, por ahí me doy una vaporizada a mi carita con esta agua. Y la verdad es que a mí me funciona de maravilla y espero que ustedes también. Nos vamos a un corte y regresamos con los siguientes signos del zodiaco para que sepan más o menos qué esperar en el año 2013. Continuamos en este tu programa Astrosenda. Abróchate los cinturones que despegamos. Change your life except for you. Don't ever let anyone you know, things could change, things could go your way. If you hold on for one more day, can you hold on for one more day, things will go your way. Hold on for one more day. Fugaz, regresamos en un momento. ¡Qué barbaridad! Continuamos aquí con nuestro programa de Astrosenda. Y bueno, la verdad es que está buenísimo todos los tips que le estamos dando para el 2013. Sí. Y vamos a continuar con el signo de Tauro, ¿te parece, Lorna? Por supuesto, vamos con Tauro. Bueno, acuérdense que yo soy ascendente Tauro, ¿eh? Yo siempre me balconeo, no me importa. Ok, ya todos... Estoy segura que todos los que nos escuchan ya se conocen parte de mi vida, ¿no? Pero de eso se trata, de compartir, ¿no, mi querida Lorna? Por supuesto, claro. Fíjate que cuando doy clases, lógicamente, una carta natal, el análisis de una carta natal, es entrar en profundidades, ¿no? Sí. Y tengo alumnos que al rato la clase se vuelve como una especie de catarsis, ¿no? Claro. Porque yo me abro de canal con ellos y les digo, miren, por ejemplo, aquí está esto, este hecho que pasó en este tránsito de mi vida, etcétera, ¿no? Y siempre, lógicamente, tengo que tocar las cartas de los alumnos, ¿no? Claro. Y entonces también se abren y luego les digo, ¿y saben por qué aquel chavo nunca nos comparte nada, no? Les digo, yo me abro de canal para que ustedes también me compartan, porque es una clase de psicología también, ¿no? Claro. Y entonces les digo, ah, miren, les voy a enseñar y ya vemos que tienen muchos planetas ahí en la casa 12. Y entonces, pero es maravilloso, la verdad, que las clases se convierten en verdaderas terapias y en algo que verdaderamente nos compartimos. Aprendemos a través de nuestras propias experiencias y del compartir nuestras experiencias, ¿no? Que por cierto, déjenme decirles que voy a iniciar dos cursos para principiantes, ¿ok? En el mes de enero, yo les aviso cuándo, estén al pendiente. Lo voy a iniciar uno en Casa Mayo, precisamente para la gente que vive más o menos por esta zona, que va a ser los lunes, todos los lunes, de 6:30 a 8:00 p.m. Y voy a continuar con el de avanzados los jueves en Casa Mayo. Y voy a abrir otro curso también precisamente por ahí, por la Campestre Churubusco. Porque hay gente que vive en el sur que me dice que le cuesta mucho trabajo venir hasta acá. Ah, claro, cruzar, sí. Entonces, ya les estaré yo avisando, así es de que estén al pendiente. Vamos, voy a arrancar este año. Acuérdense que no vuelvo a arrancar otro grupo de principiantes en todo el año, porque me los llevo todo el año y al año los estoy recibiendo, sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, este año ya todos mis alumnos que estuvieron conmigo el año pasado, bueno, pues ya tienen en estos momentos su diploma en las manos de que cursaron el nivel básico de astrología y ya están entrando a intermedios, donde ya ven tránsitos, progresiones, revoluciones solares, todo. Pero se ha hecho un grupo tan bonito, Lorna, donde ya aprendimos a conocernos, claro, pues si estamos analizando nuestras cartas natales, ¿verdad? No hay nada de que, ay, no es cierto, yo no soy así. Ahí, ¿no? Ahí está. Y ahí está, ahí está. Y a veces se resisten y luego acaban confesando que, pues sí, sí es cierto, ¿no? ¿Verdad? Y yo les digo, ahí se los dejo de tarea, de reflexión, para ver si logran encontrarse ustedes mismos, ¿no? Es una herramienta maravillosa la astrología, mi querida Laura. Ay, la sí. Verdad, sí, ¿no? Y bueno, vamos a continuar con el signo de Tauro. A ver, mi querido Tauro, goloso. Acuérdate que traes a Júpiter encima. Y sí, es padre. ¿Por qué? Porque nos hace rebosar de un gran optimismo, ¿no? Pero la expansión a la cual nos invita este planeta es literal. Entonces, cuidado con el peso, porque también me pueden engordar. Júpiter en tránsito, en la primera casa, ¿verdad? Siempre nos hace engordar. Entonces, yo sé que los Tauros son un poquito golosones, que les gusta la buena comida, son excelentes sibaritas, podríamos decirlo así, pero cuiden el peso. Lo que sí podemos aprovechar es ese optimismo, esa nota de alegría que nos imprime Júpiter, esas ganas de hacer cosas, de crecer, de rebasar nuestros propios límites, porque lo vamos a tener todo el primer semestre. Seguramente ya hemos venido sintiendo algunos de sus efectos porque esto lo tenemos desde el año pasado. Entonces, ojo, Júpiter nos va a ayudar a tratar de superarnos en todas las áreas de nuestra vida. Y de junio en adelante, agárrense, porque entonces vamos a tener este benévolo del zodiaco en la casa del dinero. Entonces, primero vamos a ver qué queremos hacer, dónde queremos crecer, qué es lo que queremos diversificar, dónde queremos expandirnos, dónde nos queremos preparar. Estudien, prepárense, planeen, proyecten todo el primer semestre. Y el segundo semestre, a llenar las arcas. Uy. Hay que ganar dinero. Entonces, a lo mejor el primer semestre no se dan cuenta de esta posibilidad, pero sí aprovechan al máximo este tránsito de Júpiter sobre su signo para el segundo semestre. Mis queridos Tauros, que quieren cambiar de coche, va. Que quieren guardarropa nuevo, va. Va a haber dinerito absolutamente para todo, ¿ok? Ahora, pongan cuidado, porque Saturno va a estar transitando en la casa del matrimonio, precisamente, en la casa de sus relaciones. Y si vemos el lado positivo de Saturno, bueno, muchos se van a sentir ya listos para tomar la responsabilidad y van a querer casarse. Entonces, es un buen año donde estamos dispuestos a tomar la responsabilidad que implica la vida en pareja. Ahora, si ya tenemos pareja, lógicamente este regañón del zodiaco va a entrar libretita en mano, como siempre digo yo, ¿no? A ver qué errores hemos cometido, nos va a someter a algunas pruebas y es posible que algunos de ustedes no las sobrevivan. Entonces, por un lado, los solteros van a querer tomar responsabilidad y a lo mejor los casados van a querer huir de ella. El mejor consejo que yo les puedo dar es que presten atención a la manera que están llevando su relación de pareja, ¿ok? Porque un tránsito de Saturno por la casa 7 nos puede poner verdaderamente a prueba y arrojar luz acerca de que si verdaderamente estoy enamorado, si de verdaderamente estoy compartiendo mi responsabilidad con la pareja y si verdaderamente hay amor en ella. Y yo creo que esa va a ser una de las cosas más importantes. Al mismo tiempo, yo creo que están despertando. Tauro es muy terreno, muy materialista. Le encanta la chamba, le encanta la lana, le encantan todo este tipo de cosas, ¿no? Pero yo creo que sí va a sentir ese cosquilleo de querer despertar a la espiritualidad. Y es el momento de buscar técnicas que los ayuden en su propia evolución. Cuidado con los amigos, porque Neptuno anda por ahí. Y Neptuno suele ponernos una vendita en los ojos. Y entonces nos podemos decepcionar fácilmente de los amigos. Primero los idealizamos, luego hacen algo que no va de acuerdo con nuestras propias expectativas y sufrimos alguna desilusión, ¿no? Hay que tener cuidado con los falsos líderes, hay que tener cuidado con los falsos gurúes, hay que tener cuidado con esto, ser muy objetivos, como siempre lo son, para analizar las personas con las cuales se están afiliando. Y bueno, es un año que Urano en su sector del inconsciente les puede dar la posibilidad de encontrarse a ustedes mismos a través de vivir la espiritualidad, a través de abrir su conciencia y a través de darse el chance de ver, bueno, esta nueva era, qué habilidades pueden descubrirse en ustedes mismos. A lo mejor tienen el poder de sanación y no lo han descubierto. A lo mejor son muy intuitivos a pesar de que es un signo terrenal, de que es un signo objetivo. Pueden desarrollar esta intuición. Les pueden suceder muchas cosas. Entonces, tengan cuidado. Y si no se desarrollan espiritualmente, yo creo que sí van a tener algunos trastornos, como los que mencionábamos al principio del programa, ¿no? Sí. Entonces, bueno, Lorna, ahí vienen los tips. Así es, ya que estamos agarrando este camino, pues mi querido Tauro, para elevar tu nivel vibratorio, el color verde, el que recuerde el jade, la esmeralda, el color de las plantas, el plumaje de algunas aves y la naturaleza en plena efervescencia. Es la tranquilidad, la paz y también el rayo de la salud. El número es el 6. El símbolo del amor universal. Y bueno, hablando de piedras, ¿verdad? Pues el jade. Cualquier figura de este material consagrado a las diosas se convertirá en tu más preciado talismán, pero sobre todo en collares, pendientes o anillos. Tu metal es el cobre, que desbloquea los canales de energía y también posee poderes curativos, sobre todo para el reumatismo o la artritis, y mejora el flujo de la sangre. Las flores de Bach, la vid. Y bueno, ayuda a superar el miedo a los cambios, a ser más flexibles, tauritos. Sí, siempre quieren tener la razón. Entonces, claro. Ahí hay que ser un poquito, pues, más, hay que ceder, hay que ser. Y no solamente eso, siempre están en su área de confort. Sí. Y les da miedo arriesgarse, les da miedo buscar un nuevo trabajo, les da miedo el amor, les da miedo moverse, ¿no? Sí. Y este año no es para moverse, este año es para fluir con la energía. Exacto. Su centro de energía es el quinto chakra, conocido también como Vishuddha. La técnica de meditación se le sugiere el yoga mántrico. Y deben de hacer contacto con la naturaleza, mirando el cielo celeste, escuchar el murmullo de las olas. Eso les va a hacer mucho bien. Y sus ángeles que pueden contactar es Asmodel y el ángel hebreo Asiel. El incienso de mirra y el pachuli también va a ayudar a elevar este nivel vibratorio. Órale, me acuerdo de la época de los hippies en que me apestaba de pachuli y traía mi cinta en la cabeza. ¡Uy! ¿No? Sí. Bueno, vamos a ver Acuario. Mi querido Acuario, bueno, tú lo que tienes que tener mucho cuidado este año es en las cuestiones de negocios, de socios, de lana, porque Neptuno va a andar por ahí transitando en el sector de tu dinero. Y entonces eso te hace poco realista. y lo que puede suceder es que vas a ser una presa fácil para aquellos que te quieran defraudar o que quieran hacerte algún chanchullo o que quieran hacerte algo, porque no vas a tener la capacidad de ver con objetividad qué es lo que te están ofreciendo y si es cierto, es viable o es realizable. Entonces, mi mejor consejo, no le entres a inversiones que no son seguras, ¿ok? Yo ya conozco mucha gente que ha tenido su dinero en alguna determinada casa de valores, que porque les dan un mayor porcentaje, les funciona bien 6 meses, y luego resulta que era un fraude y se quedaron sin nada, sin los ahorros de su vida. Y eso le pasó a alguien muy cercano a mí, que era María Elena Mancha, que fue mi jefa en el Consejo de Promoción Turística de México, que estaba muy contenta pensando que ya pues se le iba a llevar tranquila, ¿no? Cuando menos de ahí a que la jubilaran y trabajaba ya nada más en los proyectos que le gustaban y de repente la casa donde según esto le estaban dando muy buenos dividendos, bueno, resulta que quebró o no sé qué pasó, fue fraude y perdió absolutamente el dinero de todos sus ahorros, ¿no? Entonces, esos son el tipo de cosas que tienes que cuidar, mi querido Acuario, porque te puedes quedar verdaderamente sin nada, ¿no? La parte bonita es que tu creatividad va a estar exaltada. Entonces, es un buen momento para escribir, es un buen momento para dedicarte al arte, es un buen momento para realizar todas aquellas ideas locas que a veces cruzan por tu cabeza y dices, no, ni de chiste las puedo realizar, ¿no? Pero, ¿qué crees? Este año hay mucha chance de que encuentres mentes receptivas a tu alrededor para que le puedas dar rienda suelta a tu imaginación. Ahora, Urano en casa 3, lógicamente estás sediento de conocimiento, sediento de abrir tu mente. Acuérdate que tú eres un contacto extraterrestre. Mi vida, tú ya vienes con esa conexión del cosmos. Entonces, ese es el momento de incursionar en todos aquellos temas en los cuales, por trabajo, por responsabilidades con la familia, porque no te habías dado la oportunidad, porque vivimos agobiado por el día a día. Bueno, tienes que dejar volar tu imaginación, tienes que abrir tu mente, tienes que hacer contacto con ese ser universal que llevas dentro y aprender todas las cosas nuevas que esta era de Acuario puede ofrecer para una mente tan revolucionada, por supuesto, como la tuya. También para ti hay excelentes noticias en el hogar, va a haber muchos eventos felices, va a haber muchas reuniones, muchas oportunidades de poder compartir con familiares, bueno, sucesos que van a traer a todos alegría. Ahora, cuidado, porque también vas a andar desbordado. Júpiter en casa 5, siempre digo yo, sexo, drogas y rock and roll. ¿No? Entonces vas a andar de rebeldón, vas a andar de conquistador, vas a andar ahí. Y yo no tengo ningún problema con eso, pero acuérdate de ir siempre a las fiestas con gorrito. Por supuesto, sí. Porque te pueden salir con algún domingo 7, puedes quedar embarazada o te puede salir la novia con que ya está esperando un bebé no planeado, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Ahora, si están casados y lo que han estado buscando ha sido un bebé, bueno, pues ahora es cuando de someterse a un tratamiento o de hacer la tarea todos los días, ¿no? Porque hay muchas posibilidades de que si lo estás deseando, este año puedas realizarte como padre o como madre. Profesionalmente, aunque vas a estar muy creativo, las cosas van a caminar un poquito lentas, porque Saturno va a estar posicionado en el área de la profesión precisamente. Y esto siempre, aunque nos ayuda a materializar, a concretizar, a madurar, a muchas cosas positivas, si no hemos trabajado para ello, si no estamos preparados, nos puede obstruir el camino. Entonces, pórtate bien, aplícate, sigue las reglas, no andes de rebelde, no te la pases en el puro reventón. Trabaja, porque si trabajas vas a recibir grandes recompensas. Acuérdense que Saturno principalmente nos pone obstáculos para que aprendamos alguna lección. Y cuando la hemos aprendido es más magnánimo que el mismísimo Júpiter. Entonces, hay unas grandes promesas de consolidación, de materialización, de concretización, de alcanzar la posición que siempre ha soñado en el mundo profesional. Pero no va a ser fácil el camino. Va a haber que sortear algunos obstáculos y las cosas se van a mover lento. Paciencia es una palabra que vas a tener que utilizar durante todo el año, que al final te va a traer grandes recompensas. Y bueno, tú también debes de estar ya conectado a esta nueva vibración que nos trae este nuevo amanecer galáctico. Entonces, las antenitas muy abiertas, yo no dudo que tú ya estés haciendo, bueno, no te digo yo desarrollando la intuición, sino haciendo contacto con seres extraterrestres. Exacto. Y bueno, para Acuario, el color azul eléctrico, que simboliza el genio, la inventiva, el don de la profecía, la electricidad y la luz, los sueños fantásticos y reveladores, y en la medicina alternativa se utiliza para calmar el sistema nervioso y combatir a la fatiga mental, y es un antiséptico eficaz. El número es el 4, es el individuo, su entorno y todo lo cósmico. Tu piedra, el zafiro, que tranquiliza y aumenta los poderes proféticos, crea efectos duraderos y capta las simpatías, ilumina la mente y retira enemigos. El metal es el uranio, de poderes aún desconocidos y que empezarán a ser descubiertos en esta época. Y bueno, tus flores de Bach es la avena silvestre, para evitar el descontento o la insatisfacción interior, y ayuda a que fructifique el talento en un sentido constructivo. Tu centro de energía es el sexto chakra, conocido también como el Ajna. Las técnicas de meditación es Nana Yoga y Yantra Yoga. Puedes hacer contacto con la naturaleza, especialmente contemplando pues los cielos plagados de estrellas, cielos profundamente azules. Eso te va a hacer muy bien. Tus ángeles es Gabriel y el ángel hebreo Mechiel. Y el incienso, es el pino y las fragancias florales. Y no se vayan, que ahorita continuamos con más de lo que podemos esperar para este año 2013 a cada uno de los signos. Continuamos en este tu programa Astrocenda. Abróchate los cinturones que despegamos. vayas, que como estrella fugaz regresamos en un momento. Estamos de regreso y vamos a continuar con un pequeño panorama que les estamos dando para todos los signos del zodiaco de lo que pueden esperar en este año del 2013. ¿No es así, mi querida Lorna? Así es, y además estamos dando unos tips para que eleven su nivel vibratorio. Me parece perfecto, muy necesario en esta nueva era galáctica. Ok, a ver, vamos a ver para Géminis. Ay, mi querido Géminis, pues ni mollos. Te va a tocar arrastrar el lápiz cañón. Así es de que vete mentalizando, porque lo más seguro es que te llenes de responsabilidades que vienen acompañadas, por supuesto, de muchas satisfacciones en el trabajo, porque vas a lograr muchas cosas, pero necesitas estar súper concentrado, mi querido Géminis. Yo sé que eres muy hábil para hacer muchas cosas a la vez, pero en esta ocasión, el consejo que te dan los astros para el año 2013 es que escojas dos o tres objetivos y te dediques y te dediques a cada uno de ellos con entera concentración, porque si andas saltando de aquí para allá, tu energía se va a dispersar. Déjame decirte que es Saturno el que está transitando en tu casa 6, y eso puede provocar desde un cambio de trabajo involuntario, problemas, retrasos en tus planes, en tus objetivos, pero que si le arrastras el lápiz y te concentras y defines dos o tres objetivos, no más, plantéate dos o tres objetivos y ve por ellos. Sé constante, sé prudente, sé perseverante y vas a ver cómo al final del año te vas a reír de todas estas pequeñas pruebitas que el regañón del zodiaco tiene preparadas para ti, principalmente en el área de trabajo. Y no te preocupes que para el segundo semestre vas a estar mucho más optimista, vas a estar mucho más alegre, te vas a sentir con mucha mayor energía, porque de junio en adelante Júpiter va a llegar a tu signo. Tú no te preocupes por el peso, porque en realidad los Géminis son delgados, ¿no? Es cierto. Claro, depende mucho de la genética, ¿no? De la herencia y de muchas cosas, pero yo nunca he visto un Géminis muy llenito, a menos que tenga un ascendente Tauro, que tenga otro ascendente o que tenga algunos indicativos en la casa 6, ¿no? Pero por lo general son delgados. Entonces va a ser el momento de querer romper límites. Yo no dudo que este Júpiter te impulse a lo mejor a cambiar de trabajo. Entonces, tú nada más hay que estar preparado para los cambios que se avecinen en este terreno. Y además, bueno, ¿sabes cuál es la otra bronca que traes? Que va a estar Neptuno en tu casa 10. Entonces, a lo mejor no eres muy objetivo en las metas que te estás proponiendo. Y Saturno te va a estar aterrizando y te va a estar poniendo obstáculos para que logres visualizar y te enfoques precisamente hacia lo que tú quieres. Cuando Neptuno nos transita por la casa 10, podemos decir que estamos idealizando muchas de las cosas, pero que no las aterrizamos. Entonces, nada más se te pide que pongas especial atención a lo que tú quieres realizar. Y lo más importante es que hagas algo que realmente te gusta hacer. Porque si no estás haciendo algo que te guste, entonces va a ser un año extremadamente pesado y lleno de responsabilidades. Acuérdense lo que decía Facundo Cabral, ¿no? Hay que amar lo que se hace, porque si no amas lo que haces, aunque lo hagas todo el día, eres un desocupado, ¿no? Entonces, bueno, mi querido Géminis, ahora, no te estoy diciendo que te vaya a ir mal, no te va a ir mal, nada más que se incrementan tus responsabilidades, que tienes que concentrar tus energías en uno, dos o tres objetivos máximo, pero no más, para que no te disperses, que seas realista en cuanto a tus ilusiones y a tus aspiraciones. Y como Dios ahorca, pero no aprieta, ¿qué crees? Te vas a divertir como loco, porque vas a conocer mucha gente muy padre, a lo mejor medio locochona, a lo mejor medio extraña, gente que a lo mejor sale de los círculos normales en los cuales sueles o acostumbras tú moverte, pero va a ser un año divertido porque vas a conocer gente interesante, gente con otros puntos de vista, gente que pueden llegar a cambiar tu visión de la vida y te pueden imprimir un toque completamente diferente a lo que has conocido hasta ahora. Vas a tener la oportunidad además, bueno, pues de hacer algo de trabajo altruista. Vas a poder ayudar a grupos, vas a poder poner un pequeño granito de arena para transformar las cosas, si no a nivel colectivo, cuando menos en tu entorno. Y te vas a llenar de entusiasmo. Y esto va a ser lo que le va a dar la chispa al año 2013. La novedad, nuevos amigos, nuevos grupos, alegrías, ¿no? Y muchas satisfacciones en el trabajo si logras concentrarte y aterrizar tus proyectos. ¡Wow! Que está muy padre el reto para Géminis. Ahora Géminis sí le tocó, trae un reto, porque la verdad es que siempre se la pasan muy ligeritos, ¿no? Sí. Son bien inteligentes. Entonces, yo me admiro de todas las cosas que pueden hacer a la vez. Son estos que pueden hacer dos o tres carreras a la vez, ¿no? Así es. Y las pueden ejercer al mismo tiempo. Además, son impresionantes. Wow. Son verdaderamente impresionantes. Pero en ocasiones no profundizan. Son divertidísimos porque te hablan de política, te hablan de cosas esotéricas, te pueden hablar de cosas culturales, de ecología, saben de todo, ¿no? Pero 2013 es un año para concentrarse en un solo objetivo y abrir la mente. El universo les va a dar lo que necesitan, gente nueva y novedosa a su alrededor que los ayude a transformar la visión que tienen de la vida. Y bueno, para elevar su nivel vibratorio, el número 5, que es el techo del mundo, la protección, su color, el amarillo, la iluminación que da el conocimiento superior, la inteligencia que permite enseñar a otro, y es un color lleno de misticismo que al mismo tiempo proporciona serenidad. Sus rayos curan el sistema nervioso y se utiliza también para transmitir energía. Su piedra es el agua marina, protege en los viajes, da facilidad de expresión y cambia las malas vibraciones haciéndolas positivas. Su metal es el mercurio, que tranquiliza y evita crisis nerviosas y sirve para conocer el calor del cuerpo, señalando si ahí existe alguna desarmonía. También da habilidad, destreza y sano juicio. Sus flores son las flores flores Celeranthus, lo digo, sí. Celeranthus. Sus flores de Bach son las flores de Celeranthus, para crear estados de ánimo más estables, evitar caer en el nerviosismo y elimina el desasosiego interior y el nerviosismo. Su centro de energía es el quinto chakra, también conocido como Vishuddha. Su técnica de meditación es el yoga mántrico. Su contacto con la naturaleza es observar el cielo azul reflejado sobre el agua cristalina. Pueden contactar a sus ángeles Amriel y el ángel hebreo Kali. Su incienso es el jazmín. ¡Ay! Me encanta el jazmín, ¿eh? ¡Ay, sí! La verdad, es una fragancia muy fresca. Rico. ¿No? Es rica esa fragancia. Y bueno, vámonos con Capricornio. Que a ver, mi querido Capricornio, bueno, tú traes un proceso de transformación impresionante desde el año de 2008 en que Plutón entró a tu signo, que es tu planeta regente, por supuesto. Pero, ¿qué crees? A veces estos planetas transpersonales los tenemos en tránsito y no sentimos sus energías hasta que sucede algo que las detona. Y el problema es que ahora acuérdate que va a estar en un aspecto tenso con Urano. Que Urano sí verdaderamente va a venir correteando a Plutón para decirle, órale, vamos a deshacernos de todo eso viejo, vamos a crear nuevas estructuras, vamos a hacer cambios. Va a estar acelerado por Urano, quien va a demandar a este Plutón que verdaderamente empiecen los cambios y las transformaciones en tu vida y en todas las áreas de tu vida. Es el momento de soltar viejas estructuras, mi querido Capricornio. Yo sé que te cuesta muchísimo trabajo, que eres muy ya tradicional, que eres muy apegado a todas tus creencias, que eres muy objetivo para llevar la vida, que tus ambiciones vas por ellas y que trabajas incansablemente. Pero yo creo que es el momento de pensar si verdaderamente las ambiciones en tu vida son las correctas y te están llevando por un camino que te va a conducir a la felicidad, a la plenitud y a la verdadera realización de ti mismo. Y no tengas miedo de cambiar, no tengas miedo de deshacerte de todas aquellas estructuras que lo único que hacen es anclarte. Acuérdate que nos encontramos en una etapa de evolución, de crecimiento, que la vibración de la Tierra es otra completamente diferente y que tienes que abrir tu mente, tu corazón a cosas nuevas. No te asustes, fluye con los cambios, porque si no va a ser un año un poco complicado. Acuérdense de este ejemplo que yo les pongo siempre, de que imaginemos que estamos en la cima de una montaña, ¿no? Y nos dicen, ahí viene el plutonazo, decimos los astrólogos, o el saturnazo, o el uranazo, o la energía planetaria que sea, que hagan de cuenta que es como si nos avisaran aguas, ahí viene un ciclón, ¿no? Y entonces tienes dos opciones, tú estás al borde de un precipicio. Lo que puedes hacer es abrir tus alas, extenderlas y dejarte llevar por este viento. Va a haber turbulencia, sí, pero irás con las alas extendidas y finalmente vas a fluir con ella. Si te resistes, si te encoges, pues te va a pegar de golpe y te va a tirar hacia el precipicio. Entonces, yo ahí te lo dejo de tarea, mi querido Plutón. Es el momento de renovarse o de morir. Ahora, vas a estar muy creativo, aunque no me lo creas. Yo sé que ahí vas con tu cuadrito de políticas, procedimientos, etcétera. Es el momento de abrir la mente, de estar receptivo a toda esta nueva generación que nos viene empujando. Hay que abrirnos cósmicamente. También es muy probable que andes inquieto y entonces parte de esta transformación sea que te cambies de casa, que te vayas a trabajar a otra ciudad, que se te presente la oportunidad de moverte de lugar, ¿ok? Eso está muy latente. Ahora, si son solteros, les viene una oportunidad maravillosa de independizarse de la casa de los padres. A lo mejor parte de tu transformación va a consistir en romper ese cordón umbilical. Atrévete, no tengas miedo, que de alguna u otra manera las posiciones que vas a tener de los astros en otra área te van a ayudar. Por ejemplo, va a ser un año muy divertido también para ti. Viene mucha diversión. Si fluyes con los acontecimientos y no te resistes y te la pasas quejándote, vas a disfrutar de la vida. Es momento, mi querido Capricornio, de soltarse el chongo. Sí, hay que divertirse. No todo en la vida es trabajo, no todo en la vida es estar cuidando el prestigio. Relájate, disfruta. Acuérdate que la vida se vive una sola vez. Y no vayas a cometer también, como comentara mi querido Facundo Cabral, que Whitman escribió el más triste de los poemas. No te vaya a suceder a ti. Y el poema decía, he cometido el peor de los pecados, no fui feliz. Hay que ser felices, hay que soltarse el chongo. Ahora, te van a ayudar los astros definitivamente para que puedas hacer estos cambios. Y si logras hacerlos en el primer semestre, fíjate bien, de junio en adelante, Júpiter, benévolo del zodiaco, va a estar precisamente transitando en el área de tu trabajo. Y esto que va a hacer, te va a abrir oportunidades, te va a abrir caminos, te va a permitir crecer, te va a permitir expandir tu actividad a donde tú quieras. Como quien dice, no vas a tener límites. Y Júpiter te va a colocar en el momento y en el lugar precisos para que las cosas se te den con la mayor facilidad del mundo. Así es de que, bueno, hay que fluir, no hay que resistirse. De acuerdo, mi querido Capricornio, tú y yo tenemos un trato. Fluye con las energías armónicas que te presenta la oportunidad de cambio. Y si te resistes, pues ya me estarás llamando aquí para quejarte de lo mucho que has sufrido. Pero yo quiero que seas feliz y que aproveches todas estas grandes oportunidades que te ofrece el universo. Así es de que no te resistas más y sigue adelante. Y para elevar tu nivel vibratorio, el número 8, que significa en esencia autodisciplina, experiencia o retraso. El color es el negro, que simboliza el umbral entre el consciente y el subconsciente. No se trata de un color, sino de todos los colores mezclados sin reflejo. El conocimiento oculto reservado a los iniciados. La piedra es el ónix, que te ayuda para obtener justicia y protección contra peligros, señalándote dónde puedes obtener dinero para su tranquilidad. El metal es el plomo, con el que se cubren las cajas que contienen secretos, tubos para la cañería, agua o gas, enterrados bajo la tierra porque a la intemperie se oxidan. Las flores de Bach son el olmo, para evitar la sensación de verse desbordado por las responsabilidades, y ayuda a tener confianza y seguridad. Su centro de energía es el primer chakra, conocido como el Muladhara. Las técnicas de meditación es el Hatha Yoga y Kundalini Yoga. Para hacer contacto con la naturaleza, puedes sentarte en flor de loto sobre la tierra y hacer respiraciones una y otra vez para que te concentres en el olor de la tierra. Y también puedes contactar a tu ángel, que es el ángel Anael y el ángel hebreo Poiel. El incienso de madera y de pino van a dejar tu casa oliendo delicioso. Y además te van a tranquilizar. Entonces te conviene. Y bueno, ¿qué creen? Se nos acabó el tiempo. Ay, se me fue muy, muy rápido el programa. Yo espero que a todos se les haya ido rápido y que, bueno, los signos que alcanzamos a decir en este programa, pues hayan tomado notas. Si no, ya saben que muy pronto vamos a subir estos programas por ahí de la segunda semana, no, la tercera o la cuarta semana de enero vamos a subir el programa al blog. Acuérdense que la información que les estamos dando en este programa es exclusiva para AstroSenda, claro. Entonces no está en ninguna otra parte. Y les conviene escuchar el programa. Lo vamos a subir en www.kittybracho.blogspot.com. También los invito a seguir mis recomendaciones diarias en Twitter, @kittybracho. Y no se olviden de pasar por la página de Facebook de AstroSenda y regalarme un me gusta. Y, por supuesto, pues nos despedimos del programa, Lorna. Ay, así es. La próxima semana van a encontrar más tips para elevar su nivel vibratorio. Claro, y se quedan pendientes los signos que nos faltaron, que son, de Cáncer en adelante. Cáncer, Sagitario, Leo, Virgo, Libra y Escorpión. No se pierdan la próxima emisión de AstroSenda, que ya saben que pueden escucharnos todos los lunes de 4 a 6 de la tarde en www.turradioonline.com.mx, y que los jueves también nos pueden escuchar en www.blogdfm.com de 10 de la mañana a 12 del día. Soy su amiga Kitty Bracho, les deseo lo mejor para este nuevo amanecer galáctico, que el amor sea el motor que inunde sus vidas, que guíe su camino, vibren en armonía con el universo y atrévanse a ser felices. Gracias por escucharnos y te espero la próxima semana para que me acompañes en otro recorrido por el universo. Atrévete a ser feliz.